Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. Hola amigos de Radio Universidad de Chile, ¿cómo están? Nosotros muy bien aquí con Gerardo y bien. Con invitados como siempre. Claro que sí, está con nosotros Mario Rojas. Hola Gerardo, hola Cristian, gustazo estar con ustedes. Igualmente. Un placer y un honor indiscutiblemente. La gente que escuchó el foro recordará que Mario Rojas salió más de una vez en la conversación. Mencionado, sí. A pesar de que no estuviste, Mario, pero fuiste mencionado por algo que ya vamos a mencionar en un rato más. Sí, recordemos entonces la razón de la mención, el tema con que participaras en la competencia folclórica del Festival de Viña, titulado Para ti, Luces del Puerto. Bajo fondo chilenero, el folclor de mi ciudad. Para Mario Catalán, para Hernán Núñez, para Humberto Campos. Y para mi amigo don Roberto Parry, su cueca chora. Llegué siguiendo la luna hasta tu puerta y tu encanto de perfume y miel. Qué inquietud mi corazón tañe una cueca, brava coquetona antigua cueca de burdel. Ya no hay más luces del puerto, cerro alegre flor de cabaret. Ni hay canción más que la del cabro Roberto, mi voz que la cante mejor que su mina fiel. Ay, trompo, cucarro, es el tiempo, gira y gira sobre el asfalto. Media vuelta tras un beso, su cintura entre mis brazos. Por la vida, viejo parralacho y buen cantor. Llegó al puerto de San Antonio, muy buen día. Encontró el amor y lo perdió en esa estación. Ay, trompo, cucarro, es el tiempo. Gira y gira en el asfalto, su cintura en los recuerdos. Y un pandero entre las manos. Caramba, mira, fíjate que para ti luces del puerto y tu encanto de perfume y miel. No hay canción más que la del cabro Roberto, ni voz que la cante mejor que su negra fiel. Rojas, y estamos conversando en el musiclaje de hoy precisamente con Mario, y queremos agradecer la visita de Claudia Carrasco. Hola Claudia. Hola. Bueno, sí, ella va a estar prácticamente en off, pero aprovechamos de saludarla por básicamente por dos motivos. Primero, porque es mujer. Y segundo, ¿cómo estuve? Toque femenino. Toque femenino. Y segundo, porque el sello, además, es bonita. No la pueden ver, amigos, ustedes. Pero se la vamos a escribir más tarde. El sello Sony Music justamente ha tenido la gentileza de regalarnos 5 cassettes de Mario Rojas para regalarles, o más bien sortear entre los auditores que escriban, no que llamen por teléfono, que escriban a la dirección que está al final del programa, es decir, en el cierre. no les vamos a decir la edición ahora para que se esfuercen un poquito. Yo creo que los programas, ¿no es cierto, Gerardo? Sí, lo hay, que comentado, hay que defenderlos. ¿Cierto? Siéntense a escuchar este programa como se sientan a ver una película en la tele en la noche. Eso es importante. Claro. Bueno, y después de este discurso político, vamos a... sería importante, Mario, conversar un poquito de este trabajo, que tu primer trabajo solo, pero sabemos que no tu, tu primera incursión musical, porque eres un músico que lleva varios años en esto. ¿Qué te parece que tomemos o retomemos la, la conversación basándonos en el tema con que partimos hoy? Que fue, Gerardo, para ti lo motivo de un foro, fue motivo de un montón de conversaciones, de polémica. Y de polémica, además, porque participó en la competencia folclórica del festival y volaron ustedes, plumas. Volaron plumas y ustedes al final, de hecho, hicieron una conferencia de prensa donde manifestaron su, su molestia por el hecho de que habían quedado temas muy tradicionales. Tú dices algo bien importante que lo voy a pedir a la Claudia que me preste. Corre el diario. Corre el diario. Y que me interesa mucho. Dice, en las bases del festival, según lo que está citado textualmente aquí, y espero que sea textualmente, en las bases del festival ya está dicho que basta que los temas tengan raíz folclórica y que sean un espectáculo que identifique a los chilenos. Aquí viene lo importante. Cuando somos incapaces de reconocernos, de saber qué es lo que, qué es lo nuestro, perdón, es porque algo grave le está pasando a los chilenos. ¿Tú crees que nos pasa eso, que no somos capaces de reconocernos o que no queremos reconocernos? ¿Qué pasa en ese sentido? Indiscutiblemente que sí. Mira, no me gustaría ser tan categórico. Me cuesta ser también tan categórico como fui en ese momento frente a esas circunstancias especiales. Pero lo que yo siento es de que Chile, los chilenos nos reconocemos en ciertos estereotipos que se han creado, porque los chilenos, Chile es como una gran escuela también, ¿eh? Es como una gran escuela regimiento, como una escuela, hay Espotorno, un escritor chileno, decía que Chile era como una gran escuela jesuita cuidada por el Paco de la Esquina. esa rigurosidad, el que nos lleva a hacer de todo estos estereotipos tan rígidos, te das cuenta, sobre los cuales nosotros los aprendemos de memoria y los entendemos como nuestro, pero nosotros no entendemos nuestra cultura como el vecino que vive al lado de la casa de nosotros, ni entendemos la cultura como la mamá o el papá o el tío, que son la cultura en sí, sino que entendemos la cultura como todos estos estereotipos que nos entrega este estado tan fuerte, tan rígido, que es el Estado chileno. Entonces eso es lo que yo siento, y hay una gran diferencia entre los argentinos y su cultura, por ejemplo. Yo he vivido muchos años fuera y lo he podido apreciar, que el chileno se siente identificado con el Estado chileno cuando es nacionalista, no con su cultura en sí. Cuando el chileno afuera quiere destacar algo lindo de Chile, dice, no, pero si, compadre, si en Chile la bandera chilena es la más bonita, y el ejército, y el escudo, y te das cuenta, o sea, son los símbolos del Estado, o sea, lo que nos enseñaron en la escuela. Pero es muy difícil que un chileno hable de me gusta Chile porque me gustan mis vecinos. ¿Entendés? Como los argentinos defienden su lenguaje, de la manera de hablar, el lunfardo, te das cuenta, el cafetín, el café que se toma en el cafetín, la conversación de los viejos en la esquina mientras juegan damas en el barrio. En Chile hasta salir a la calle cuesta, es muy difícil, la gente se peina antes de salir a la calle, nadie sale con pantuflas y en pijama, como en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad, en Madrid. En Chile la gente está adiestrada para representar este papel afuera y en sus casas, o sea, ese pequeño reducto propio que no lo reconoce como Chile, sino que es esa isla, y cada cual es una pequeña isla. ¿Y por qué pasa eso, crees tú? ¿Hay alguna razón para eso o no hay ninguna en particular? Yo creo que hay harta. Mira, Cristian, yo tengo un análisis de eso, pero no quiero ir mucho más allá, pero sí lo voy a leer de alguna manera. Que lean tu próxima novela. Claro, sí. Porque para no sonar tan categórico, no sonar así, pero yo pienso que Chile tiene un Estado muy poderoso desde siempre, esto no tiene que ver con la dictadura, desde que se formó el Estado de la República Chilena, una burguesía muy... muy bien organizada, te das cuenta, y con un muy inteligente también, o sea, que supo establecer un Estado poderoso, muy fuerte y muy rígido, para hacer de toda esta gran masa un país ordenado, un país milico como el que somos. Claro. También para servir a sus propios intereses, pues. Pero naturalmente, con el tiempo, hemos superado tantas etapas y hemos ido viviendo esa estructura, esas bases que se han ido consolidando de una u otra manera, han ido quedando y nos han ido marcando y nos han hecho lo que somos verdaderamente. Somos gente Estado, te das cuenta, más que verdaderamente que cultura. No nos reconocemos como... En Chile, cultura y educación son casi la misma cosa. Y yo pienso que es un tremendo error. Bueno, yo creo que esa cuestión responde a varias cosas. O sea, pienso por un lado que... Perdón que lo ponga tan en son de opinión. Yo creo que por un lado esta rigidez social nos ha impedido también cultivar muchos prejuicios. Y probablemente son esos prejuicios los que por un lado nos tienen así. Ahora yo quiero hablar un poco de mi generación. La generación joven no cree en ninguno de estos supuestos símbolos. O sea, nosotros... Y yo digo, nosotros como mi generación ponemos en duda desde probablemente el valor de Bernardo O'Higgins, Arturo Prat, hasta la validez de la bandera chilena y del escudo. Y esa cuestión está demostrada. Entonces no hay una identificación de la generación joven con los valores que se le están mostrando. Entonces yo creo que probablemente esto que ustedes están haciendo al mezclar cierta música, al revisar un poco el folclore, al revisar esa cosa que se supone que es tradicional, es un reflejo y de una intención de mirarse, de querer estar... como siendo tú objeto y sujeto de tu mismo arte y de tu misma educación, incluso. Fíjate, Gerardo, importante lo que tú dices. Yo pertenezco a una generación que también entendió este reto de hacer cosas nuevas dentro del esquema de la educación. O sea, mi generación no era solo hacer canciones, sino que era educar en alguna medida, mostrar cómo se debe hacer. Ah, esto se hace así, que era el lema, yo te puedo asegurar, sin quererlo, incluso puede haber sido el lema de Víctor Jara, el lema de los Inti Illimani, Quilapayún, hasta llegar al Congreso, te puedo decir. Claro. O sea, fue esta, bueno, nuestras propuestas es porque así se hace, así se toca, esto es así. Entonces, lo nuevo que hay dentro, y yo siento de mi propuesta, y no solo de mi propuesta, sino que de varios otros, es simplemente rescatar elementos culturales sin intenciones de enseñar nada, sino que de reconocernos a nosotros mismos, de descubrir cada vez más. Y que, bueno, ojalá sirva. Será porque la vida es la mejor escuela. Sí. Y las cosas más interesantes realmente uno recuerda de las clases cuando los profes se ponían a recordar sus cosas y aquello que vivieron. Bueno, y esta conversación tan entretenida, más entretenida sería si todos nos fuéramos al mismo café. Yo, ¿a qué hora salí del trabajo? ¿Podríamos conversar? Sí, yo sé que metí la pata. Bueno, veámonos a las 7 ahí en el mismo café. Sí, pues ahí en la Alameda. Sí, tú y yo en el mismo café otra vez ayer. Hablamos de cuestiones viejas. Hablar un poco más, ver qué se puede hacer. Volvamos a empezar, yo no te quise herir, amor. Perdóname otra vez, entiéndeme mejor, ayúdame a escapar, ¿de qué se puede hacer? Yo caminando por la calle 18, de pantalón corto y con frío en las piernas, tú de mi lado, escribiendo versos con tu risa. Tú en una puerta, encendiendo un cigarrito suelto, simulando que eres santiaguina como yo. Es que al final de esta calle, recuerdos de niño y un parque gigante, que un regimiento y un castillo de triste memoria. Si es que aún existen, tal vez se los llevó el metro. Pero voy contento que conozcas mi ciudad. Casi al llegar a Domeico, de puro curioso miro una ventana y me veo reflejado, tremenda sorpresa. Estoy súper viejo, ¿cómo he cambiado? Pensar que años ha, yo iba a la escuela aquí nomás. Es que 10 años no es nada, y qué febriles miradas andan errante entre sombras, te buscan, te nombran, te acosan, te rondan, no te dejan respirar. Y que es un soplo la vida si te encuentran conversando en grupos de a tres. Me estoy preocupando un poco de haberte invitado a conocer mi país. Aún no salgo del asombro de verme tan viejo, te busco y te sigo. Me quedo solo pensando, me miro las piernas, ya están sin frío, tengo blue jeans. Extraño la calle, hay gente que nunca vi. Yo no conozco Madrid excepto por lo que tú me cuentas a veces, pero allí estoy según creo, buscando a un compadre. Busco a Toñito, que se fue a Europa. Giro la vista y te veo otra vez recostada en un portal. Ahora es detrás de un ceibón que te veo, y es Managua que ha vuelto este canto. La calle no tiene nombre, no es nada de raro. Todo fue un sueño, aún no nos va. Pero te juro, Carmela, Santiago te va a encantar. Dice que 10 años no es nada, y que febriles miradas andan errante entre sombras, te buscan, te nombran, te acosan, te rondan, no te dejan respirar. Y que es un soplo la vida si te encuentran conversando en grupos de a tres. Me estoy preocupando un poco de haberte invitado a conocer mi país. Soñando volver con la frente marchita. Era el tema que estamos escuchando de Mario Rojas en nuestro musiclaje de hoy. Alguien mencionó un libro por ahí. Resulta que Mario es, al igual que Desiderio Arenas, un creador múltiple. Así como Desiderio hace cómics, hace teatro y hace canciones, Marito no se queda atrás, es también escritor, fue el fundador del grupo de Quirusa, según muchos recuerdan, y estuvo metido en el proyecto teatral de La Negra Esther. Así que, ¿qué pasó, Mario? ¿Por qué ocurrió que al final no apareciste? No, lo que pasó con el proyecto de La Negra Esther, fíjate, es una cuestión que me produce siempre un poquito de pudor, porque si no hubiera sido tan exitoso realmente la gestión, el trabajo de Andrés Pérez, no me daría ningún pudor. Pero o afortunadamente para él, fue verdaderamente muy exitoso, o sea, es lo que ha sido. Entonces resulta que cuando yo menciono esto, apareciera como que me quiero colgar del éxito del Andrés. Claro, ayer claro. Estuve con Andrés a propósito, mando un saludo. Yo siento un gran respeto, una profunda admiración por Andrés Pérez. Yo te digo, lo que pasó aquí es esto. Nosotros con el de Quirusa empezamos dando unas sesiones de jazz huachaca con don Roberto. Entonces, durante ese periodo, don Roberto me mostró esta serie de décimas, que eran las décimas de la Negreste, y a mí se me ocurrió que eso podría ser teatro, pero más que eso, yo lo que quería haber hecho era una ópera jazz huachaca, ¿no? Era como una ópera rock, pero haber hecho una ópera jazz huachaca, digamos. Pero entonces junté a los actores, que fue, me reuní con el Willy Semler, que fue el primer director, y la María Izquierdo, su compañera, y ellos reunieron al resto de los actores, que era el teatro callejero con el que ellos habían dado. Yo los había visto actuar antes en La Luna y antes que eso, en todos estos años. Dos obras que me impactaron mucho y me pareció de un gran nivel, junto al teatro Alicia también, que era otro teatro callejero. Se juntaron todos los actores. Bueno, primero fuimos con el Willy, con la María en ese tiempo, y decidimos que el escenógrafo iba a ser el Sammy en mayor. Bueno, y fuimos a donde don Roberto, y todo el mundo, no sé, pues, alucinó, y empezamos a ensayar. Entonces ensayamos como un mes y medio, más o menos. Y con el de Quirusa iba a hacer la música y eso. Ensayamos en una iglesia que se llama Santa Filomena en Bellavista. Y por ahí nos peleamos. Los músicos no respondieron las exigencias de los actores. Los actores son bastante más disciplinados, por lo menos más disciplinados que la patota que constituía el de Quirusa en ese momento, que era una banda de desalmados. Entonces, claro, no asistían a los ensayos y todo. Y al final estaba yo realmente con toda la responsabilidad de eso, solamente. Entonces tuvimos una reunión, me acuerdo, en el Cultural Mapocho, y dijimos, bueno, los actores nos hicieron un llamado de atención. A todo esto hubieron unas tensiones, el Pedro se paró, ofreció coscacho, nos llamaban para afuera. Entonces quedamos, y quedamos en nada, y la obra se suspendió. A mí me dijeron de todo, con muy justa razón. Willy me dijo que era un inoperante y otras cosas. ¿Y otras linduras más? Claro. Entonces, ahí nos metimos a grabar con De Quirusa, nosotros, porque teníamos ya planificado. Y la obra quedó parada como un mes y medio, dos meses. Y en ese lapso llegó Andrés de Francia. Y claro, y se juntó con sus amigos actores siempre. Le dijeron que este proyecto estaba a media. Él lo tomó y lo convirtió en lo que es, que no es definitivamente lo que iba a ser, sino que es la obra de Andrés, es el trabajo de Andrés Pérez. Sabemos, Mario, que tú llevas bastante tiempo en esto de la música. También sabemos que el oficio, como se dice aquí en esta hoja de información, de el oficio de guitarrista, básicamente lo heredaste de tu padre, ¿no es cierto? Que fue un conocido, digamos, un importante folclorista. Y olvidóse nos decir que eres escritor también. Editaste una novela llamada Tango de Edipo. No mencionamos el nombre. Año 90. Pero lo de la música, concretamente, viene hace mucho tiempo. Sabemos que estuviste viviendo en Australia también un tiempo, incluso realizaste algunas actividades allá. Sí, verdad. Fíjate que en Australia grabé yo el primer un disco que se llama Danzas, que es un long play. Lo grabé con Larry King Records, que es una compañía disquera ya parecida a lo que es Alerce acá. Que graba como alternativa. Alternativa, es música progresiva. Y por ahí anda, pero es muy malo. Yo no se lo voy a escuchar a nadie porque no me gusta. Lo escucho muy feo. Yo en Australia formé un centro cultural que se llama La Peña, que es un lugar bien importante para la comunidad latinoamericana, donde se reúne la gente, se dan recitales, y hay un negocio de libros también, y un cafetín. Bueno, los latinoamericanos que viven en Sydney lo conocen. Bueno, eso es mi trayecto en Australia. Después estuve en Estados Unidos, estuve en Nicaragua también. En Nicaragua también tengo buenos recuerdos y grandes amigos, que hice fundamentalmente. Y después, desde mi llegada acá, fue el de Quirusa, yo creo, que primero se llamó Mario Rojas y el grupo Exige una Explicación. Y después se llamaba Mario Rojas y de Quirusa. y por ahí, por el camino, se fue quedando en De Quirusa, y hoy debería ser indiscutiblemente Pedro Fonseca y De Quirusa, porque es el proyecto de Pedro, no cabe duda. O Pedro Fonseca más grupo. Claro, también. No, Pedro Fonseca y De Quirusa. Yo quiero felicitar muy francamente al sello Sony Music y a la Claudia, sí, que está presente, que aunque no habla nada, pero su presencia es mística, es importante. Porque la verdad yo me sorprendí cuando me enteré de que un sello multinacional importante como Sony Music le había abierto las puertas a un autor como Mario Rojas. La verdad que apreciando mucho el trabajo de muchos sellos multinacionales importantes acá, creo que en general son otros sellos los que han planteado como alternativas y han sido como más aventureros, si se quiere. Yo entiendo que hay una cosa de marketing importante ahí, pero como digo, quiero felicitar al sello por tener en su catálogo a Mario Rojas, sí, y también lo quiero felicitar por este regalo, que la gentileza que han tenido de entregarnos 5 cassettes. Amigos, recuerden, para que al final del programa, cuando escuchen el cierre de Musiclaje, Anoten la dirección que aparece ahí, escríbanos una carta y vamos a sortear 5 cassettes de Mario Rojas, gentileza del sello, sí, Sony Music. Esperamos que Sony siga arriesgándose. Eso. Hay mucha gente, este país tiene mucho talento y realmente vale la pena que los sellos grandes se pongan la camiseta de esos creadores. Escuchemos un poco de música, ya hemos hablado demasiado. Creo, ¿eh? Con olor a primavera, en un vuelo de palomas, dejó la luna en su sitio y salió buscando auroras, y salió buscando auroras, y salió buscando auroras. Enemiga del silencio, fabricada en un telar, extranjera libertaria de imponente identidad, sastre, albañil, carpintera, donde te has ido a cantar, donde no suena tu canto, donde tu voz no da luz. Cómete la perna, te la llevi, llévala pa'l cerro, déjamela a mí. Cómete la perna, te la llevi, llévala pa'l cerro, déjamela a mí. Aquí está la luna, tal como la vi. Ábreme tu noche para estar allí. Caballito blanco, llévame de aquí. Llévame a mi tierra, donde yo nací, donde yo nací. Extravagario silvestre de austral estación sin tren, tempestad, invierno largo, déjame entrar en tu vientre, déjame hablarte al oído y susurrar mi canción, y susurrar tu canción, susurrar nuestra canción. Llévala pa'l cerro, déjamela a mí. Cómete la perra, no te la llevi. Llévala pa'l cerro, déjamela a mí. Aquí está la luna, tal como la vi. Ábreme tu noche para estar allí. caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi tierra, donde yo nací, donde yo nací. Tras una jornada larga y ardua, por la ventana en la micro se sumerge su mirada. Sucurumbe, sucurumba, cae la noche en la ciudad. Va pensando en la TV y en lo lento que la micro avanza. Va pensando en su mujer y las cosas que faltan en casa. Piensa que Julio Martínez es filósofo y el padre es bueno, un santo. Encuentra a don Francisco lo máximo y cree todo lo que dice el diario. Y todos piensan que es un buen gallo. Sucurumbe, sucurumba, ¿conoce usted a este morro? Solucionar su dilema, saldrá a golpear cualquier puerta y toda puerta será ajena. Fíjese pues, qué gran problema. Sucurumbe, sucurumba, ¿conoce usted a este mortal? Sucurumbe, con Mario Rojas, con quien estamos conversando hoy día en este programa y mostrando su primer trabajo como solista, ¿no es cierto, Mario? El tema que escuchamos anteriormente se llamaba eso, Tonada sin nombre. Precioso el tema realmente, lindo, Tonada sin nombre. Lindo. Te felicito por lo que te comentaba también la otra vez de la valentía para meterse, digamos, en romper esquemas de tonada y romper esquemas armónicos y qué sé yo. El problema es que no pasa nada en la competencia folclórica del Festival de Viña, Mario. No importa. No importa. No importa. Muy cerredolés. Sí, muy cerredolés. Saludos. Eso, para... No importa. Bueno, yo tengo dentro de una lista enorme de preguntas, dos nomás que voy a tener que concentrar. La primera es la siguiente. Tú usas hartas citas literarias, como nos dimos cuenta en La tonada sin nombre y en Soñando volver. ¿Y cómo logras que eso se incorpore tan naturalmente en la música? ¿Crees que tú, como que tu experiencia como escritor te ha ayudado a meter eso así? Mira, verdaderamente, Gerardo, yo no tengo la menor idea, eso no se me ocurre. ¿Cómo podría yo explicar eso? Lo que sí, esas canciones donde hay unas citas tan obvias, como uh-huh. si hubiera unas citas que yo me he encargado, así que han sido bien obvias, yeah. Son canciones que yo hice en Nicaragua, ¿no? Entonces, eran como yo estaba como enfermo de nostalgia, porque había vivido ya como 13 años fuera, 12 años. Entonces, cualquier frase que me traía imágenes de Chile, para mí tenía ese grado de poesía y esa cosa. Entonces yo la incorporaba y así representaba muchas cosas. Verdaderamente así salieron. Pero del cómo, no te podría decir. Sí, claro que me gusta la literatura, estoy trabajando en una otra novela, escribí una novela el año antepasado y estoy preparando un libro de cuentos. Escribes en la página abierta también, sabemos. Sí, fíjate que ya no, hasta ya. El año pasado, fíjate, ya. Pero ahora no he escrito últimamente la revista página. La revista que yo trabajé 2 años fue la revista Trauco. Fui el redactor de la revista Trauco. No está en ese currículum porque por eso hace algún tiempo estaba peleado con los Trauco, ahora no me importa. Okay. Así que, bueno, en realidad son procesos inconscientes, entonces como bien difícil meterse a analizar cuestiones que te pasan muy al interior y que están manejadas por caprichos de piel de repente. Yo diría que sí, y en relación a la cuestión musical o la parte desprejuiciada, como decía Cristian, se debe a que yo soy bastante ignorante también, ¿eh? En relación a las en relación a todo esta sistematización del folclore, ¿eh? Yo siento que lo que yo toco es porque me sale así, me salen esos ritmos muy fácil, los ritmos chilenos me salen muy fácil, y yo he tocado con muchos argentinos, he trabajado fuera con argentinos, he trabajado con uruguayos, con brasileros, y todos me ven tocar la guitarra y cachan el tiro que eso que estoy haciendo es chileno, o sea, aunque sea moderno como sea, lo cachan el tiro. Entonces yo siento que lo tengo incorporado, soy chileno, no tengo nada que disfrazar, te das cuenta, no tengo por qué ponerme a revisar un libro para descubrir cómo se es chileno. Si yo soy chileno, lo que toco suena chileno, eso ya me lo dijeron otros y lo cachan afuera, me escuchan el lecho, escuchan lo que dicen, va, esta es música chilena. O sea, solo los chilenos que están acostumbrados a esquemas tan establecidos dicen, ah, pero esto no es chileno, bueno, entonces hay que empezar a buscar de dónde será, po. Claro. Bueno, si escuchamos hace 2 semanas Ver de cerca a Joe Vasconcelos, que es un trabajo que es bien sincrético y refleja un poco cómo podría este pueblo chileno asumir una cosa tropical, yo creo que tú estés reflejando la cuestión de la cueca, pero de forma 100% clara y nítida. Y así como felicitamos a Joe por su trabajo, yo también te felicito por eso, porque es un intento más de ponernos un espejo y hacer que el arte chileno sea nuestro espejo y no nuestra sombra. Claro, ahora Joe verdaderamente presenta su propuesta, tiene un espectro más amplio desde mi punto de vista latinoamericanista, porque también tiene una fuerte raíz brasilera que es hermosísimo, que es un gran aporte, te das cuenta. Uh-huh. Y eso, bueno, no sé, es su proceso. Yo siento que en ese respecto lo mío es como más así, más aterrizado en Santiago también. Claro. Cuéntanos un poquito, ya que estamos hablando de esta síntesis, de este sincretismo, de algo realmente nacional, ¿por qué no nos cuentas un poquito del tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Siempre quise volar? Mira, el tema Siempre quise volar, también, igual que otros, está hecho en Nicaragua, que fue una etapa para mí aparentemente muy fértil. Sí. Y que, bueno, son imágenes de querer ver a todo un pueblo volando hacia un tiempo más bueno, como dice la canción. Y lo demás es una canción, también como una metáfora, una canción de amor común y corriente. Thank you. quisiera flamear como una bandera, ser hoja de otoño en su viaje a tierra. Yo quiero ser el viento con su espacio y con su tiempo. Aunque no soy viento ni soy bandera, flameo en tu pelo y en tu risa tierna. La tierra entera gira en tus contornos, en un torbellino de brisa fresca. Yo siempre quise volar, yo siempre quise volar. Palomita urgente, laurel en el pico, llévame contigo a saltar los cielos. Vamos a fundar nuevos continentes, allá en el final de guerras y muertes. Paloma chilena, va a volar, te quiero. Llévame a la cima de estos viejos cerros. Quiero amanecer mirando este pueblo. Saltaré en el aire, alzarse en los aires, dar un brinco inmenso en un luche grande. Saltaré en el aire, alzarse en los aires, dar un brinco inmenso hacia un tiempo bueno. Yo siempre quise volar, yo siempre quise volar, yo siempre quise volar. Me recuerda mucho a la quebrada de la Gía. Sí. El sonido, no sé, hay como una cosita. Yo creo que lo que hay, Gerardo, es de los Jaivas, tal vez en mi trabajo. Para mí los Jaivas significaron algo muy importante, también Congreso, indiscutiblemente, esa todo ese movimiento que se creó en algún momento, ¿no? Entonces, sí. Esa música. Ese rock esa chileno. Esa generación, exactamente. Rock chileno, el que hablamos hace tanto tiempo, en enero nomás de este año, durante 3 programas. Bueno, recién nos estábamos refiriendo a la cosa latinoamericana de Joe Vasconcelos, y habría que recordar también la cosa un poco negra de Quirúza. En este cassette que también estaba mostrando, y en el cual va a aparecer el tema de Gonzalo Huerta que estamos escuchando ahora, cantado por ti, con cierta variación en la letra, hay una concepción diferente a los arreglos que grabaron con el grupo. Hay otros temas también como Quiero Besar. ¿Con De Quirusa? Sí. Claro, por ejemplo, lo tuyo es como más, no sé si más salsero, de repente este mismo tema Gonzalo Huerta está muy cantado a la Willy Colón, a diferencia de las cosas del Pedro, que son eminentemente más funky, que recuerdan más a Stevie Wonder, diría yo, en cuanto a vocalización. Claro, yo creo que es una mezcla entre Daniel Biglietti y Rubén Blades. Ya, ya. ¿Ah? Sí. Yo, fíjate que pienso que la manera en que está hecho el tema es mucho más acústico. Está hecho, los instrumentos están tocados para sonar acústico. Con el De Quirusa, las versiones de De Quirusa, no solo eso, sino que también el carácter que le da Pedro, o sea, porque es tan admirador de la cultura negra. Es más indiscutiblemente más electrónico, más moderno. Y Gonzalo Huerta en particular, que tiene un tremendo arreglo de Quirusa hecho por Nino García. ¿Entiendes? Con trompetas, trombón, entonces es otra cosa. Esto está hecho así, pianito, bajo y percusión. Y voces, el coro que lo hizo el Pájaro Araya, Claudito Araya, exactamente. Bueno, desgraciadamente, como de todos los programas, siempre pasa lo mismo en los programas, el tiempo se nos está acabando. Queremos agradecerte realmente, Mario, que hayas venido, agradecerle nuevamente al sello Sony Music por estos 5 cassettes. Claudia, muchas gracias, estos 5 cassettes que nos han regalado para los auditores que escriban a la dirección que vamos a dar al final del programa, que está en el cierre del programa específicamente. Exactamente. Hay que dar una visita. Nuestro querido amigo Mario Rojas se va a estar presentando el miércoles 10 del presente mes a las 22:30 en La Batuta, Jorge Washington 52. Esto es a las 22:30, ojo, no es a las 24. Con un recital que se va a llamar Para ti luces del puerto o Jazz Huachaca y otras hierbas. ¿Hay invitados en este espectáculo? Sí, don Roberto Parra y don Roberto y Lalo Parra. Y vamos a tocar algunas cosas juntos también, y el resto ellos solos y otro poco con mi banda. Con grupo. Mario Rojas más grupo. Exactamente. Qué bien. Pues, muchachos, yo les quiero agradecer a ustedes que me hayan invitado. De repente nos faltó un poquito de humor, a lo mejor tú me ibas tan serio, ¿eh? Pero sí. Otra vez. Para el próximo álbum. Contamos chistes. Claro, el próximo álbum chistes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias realmente a ti, Mario. Y nosotros, amigos, nos estamos escuchando la próxima semana. Nos despedimos hoy día, Gerardo, con un tema que no hemos mostrado todos los temas hoy día, sí, de este álbum, pero que quieran, por lo menos con ganas, compren para que... Cómprenlo porque está en el comercio. Es importante apoyar a los músicos chilenos. Cómprenlo. ¿Eh? Sí. Despidámonos entonces con un sensual tema titulado Quiero Besar. Tendido de espaldas en la cama, se viene tu cuerpo a mi memoria. Siento una inquietud que me distrae de solo pensar que hoy estás sola, de solo pensar que hoy estás sola, de solo pensar. Quisiera volar, estar contigo, decirte estas ondas al oído. De la mente, tú estás sola en casa y esta noche yo vuelo hasta ti por un instante, yo vuelo hasta ti por un instante, yo vuelo hasta ti. Quisiera volar, estar contigo, decirte estas ondas al oído. Yo no quiero llegar.